Oír mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestra amiga Natacha Bianchi. Estamos siempre a través de nuestra línea de comunicación, que puedes dejar un mensaje, un WhatsApp, algo, lo que vos quieras comunicarnos. La línea es el 153-181-3126. ¿Te lo digo más despacio? Dale. 153-181, como el colectivo, el 181. Y después el 31 y el 26. ¿Te parece? Si no, también a través de nuestro Facebook podés conectarte por Oíd Mortales 2011. Sino por nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra página www.oidmortales.com.ar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te está llevando este mes de septiembre? Bien, bien, bastante bien, por lo menos con sol, días cálidos, lindo, lindo, se soporta, ¿no? A la mañana hoy es un poquito de frío, pero después está bien, ¿no? Y bueno, trabajando aquí, haciendo cosas, tratando de pasar estos días, estas semanas, estos meses, este año, no sé si será el siglo, pero bueno, pasando, sobreviviendo. Sí, el clima empieza a estar un poco más cálido, más amigable. A mí me da más ganas de salir a baldear el patio, la escalera, cuidar de mis plantas, caminar por las veredas de sol, despertarme y que, bueno, al principio todavía es de noche cuando me despierto, porque me despierto muy temprano, pero llegar al hospital de día, salir de día y llegar de día, ¿no? Uh-huh. Esas cosas, por lo menos anímicamente, en mi caso particular, me ayudan, me levantan, me dan más ganas. No me dan ganas de planchar igual, en eso ni el sol hace milagros. Pero bueno, la pila se va juntando y tengo un grupo de amigos que me cargan siempre, porque mi desafío de esta cuarentena es la plancha. Por un lado fue un descubrimiento y por el otro lado es un desafío de todas las semanas. Pero bueno, hay que ir llevándola con espíritu positivo, pensando siempre en qué cosas pude descubrir en estos tiempos que me ayudan a seguir teniendo proyectos y a seguir pensando que las cosas pueden ser mejor, que en algún momento esto va a pasar. Y recordando siempre al filósofo que con sabias palabras dijo: el que era un choto seguirá siendo un choto. Y el que era solidario, puede ser que se vuelva un poco más solidario, pero el que era un choto sigue siendo un choto. Sí, y la verdad, ¿cuánta verdad hay en esa frase? Yo, es más, lo tengo como de cabecera, y a muchos de mis amigos que lo conversamos les mando el videito, porque es tan claro, tan claro. Bien, y bueno, en este programa tenemos dos entrevistas con dos queridas amigas. Una es la licenciada Claudia Dupontier, ella fue compañera mía en el hospital durante muchos años, la jefa de obstetricia, y están luchando, como nosotros, los fonoaudiólogos, por la ley del ejercicio profesional. Así que, bueno, vamos a charlar con ella y que nos cuente un poco en qué situación están los y las licenciados en obstetricia en nuestro país. Y vamos a charlar también con otra queridísima amiga, que es Diana Cordero, ¿verdad, Luis? Sí, también. Bueno, ella, sabes que saben nuestros oyentes, para los que no la conocen, Ella es periodista, trabaja en el medio de contra de la agencia de contrainformación Caos en la Red, que también, bueno, es un medio que se publica en España. Ella ahora está en Argentina, pero ellos en esta situación, bueno, especial no, pero si no conviven 6 meses aquí, 6 meses en Madrid. Y bueno, la llamamos porque hoy justamente en su boletín diario de Caos en la Red hay una nota que me llamó mucho la atención y me interesaría charlarlo con ella, que es sobre el tema del COVID allá en España, bueno, este segundo brote que han tenido, y donde cuentan una situación respecto al personal sanitario en las residencias para mayores y en los geriátricos. Acordémonos que en España hubo casos muy graves y muchos de los y las fallecidas por COVID en España, cuando fue el pico, fue justamente de personas mayores, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharla a ella, que nos lo comente, a ver cómo está la situación en este rebrote de esta semana, ¿no? Bien. Bueno, si a Nati le parece, casi que podríamos ir poniendo la primera pauta, si no nos quedamos cortos con nuestras pautas que debemos cumplir como corresponde, y de a poquito la vamos a ir llamando a nuestra querida amiga Claudia Dupontier para charlar sobre este tema. Después van a ver que tenemos música que elegí, que espero les guste. Hay un tema que me encantó y que vamos a charlar un poquito sobre el tema, porque son 12 mujeres que cantan y que algunas yo las recontra conocía y otras no. Y me llevé unas sorpresas, pero lindísimas. Así que bueno, espero que les guste la elección. Y vamos entonces a poner entonces la pauta, un cortecito, y esperamos la comunicación con la licenciada Dupontier. Gracias, Nati. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Y gracias, Nati. Estamos en comunicación con nuestra querida amiga, la licenciada Claudia Dupontier. Gracias. Buenas noches a todos. Claudia, te extrañaba. Y yo también. La verdad que se extraña. Pero bueno. Son las cosas de la vida. Hay momentos en que uno tiene que dar un paso al costado, dejar gente nueva, y aunque se extrañe, hay que hacerlo. Sí, igual creo que fue el momento justo, ¿no? Que pudiste, bueno, jubilarte y entrar en digamos, en un periodo de descanso que a poquito tiempo, mirá lo que nos pasó. Seguro, y aparte en mi caso particular, por los antecedentes que tengo, tampoco hubiera podido trabajar. Y la verdad que hubiera sido peor estar en mi casa no pudiendo hacer nada, sin poder participar, es más angustiante, se me ocurre. Seguro. Bueno, pero hoy nos convoca una reclamación virtual que se va a hacer mañana por la ley de los licenciados y licenciadas en obstetricia. Contanos un poco qué es esto, qué es lo que va a pasar mañana. Bueno, mira, el proyecto de ley es un proyecto que se viene presentando desde hace más de 10 años. Se presentó 7 veces, perdió estado parlamentario. Finalmente, el año pasado, en abril del 19, en diputados se aprobó por amplia mayoría, prácticamente por unanimidad, hubo un solo negativo y dos abstenciones, me parece, y pasó a senadores. Y bueno, ahí quedó parada, hubo varias reuniones con referentes, discutiendo terminología, discutiendo procedimientos, discutiendo, y bueno, finalmente logramos que ahora se interese gente en reactivar el proyecto, y hoy hubo una reunión donde estuvo la Comisión de Salud y la Comisión de Legislativa, y la verdad que nos desilusionó bastante porque veníamos con mucha pila, y la verdad que volvieron a cuestionar lo mismo que se cuestionó el año pasado. Pese a los fundamentos y todo, se volvió a cuestionar. Entonces decidimos de una vez por todas visibilizarnos. Muchas veces la sociedad no sabe quiénes somos. Muchas veces cuando le decís parteras te dicen, ah, sí, parteras, hace partos, pero la verdad que las licenciadas en obstetricia somos mucho más que hacer partos. Es una carrera universitaria de 5 años de duración con el CBC, cursamos prácticamente las mismas materias que medicina. Una vez que nos recibimos, hacemos la residencia, que es de 3 años, o sea que nuestra formación profesional es muy amplia y muy completa, porque como nos dedicamos a todo lo que es embarazo, parto normal, anticoncepción, consejería en lactancia, abarcamos a la mujer en toda su etapa reproductiva prácticamente. Y muchas veces, ya te digo, no nos conocen por ese nombre, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un Zoom en vivo que se va a transmitir mañana por el canal de YouTube para contar, porque viene gente, convocamos a gente de todas las provincias y de colegios y de asociaciones, directores de carrera, para que cada uno plantee por qué piensa que es necesaria que salga esta ley. Hay provincias donde los indicadores han mejorado muchísimo al poder tener brindar acceso directamente en el tema de colocación de métodos anticonceptivos de larga duración. Bajó mucho el índice de embarazos adolescentes no planificados. Entonces, bueno, queremos mostrar todo eso, no solo a los senadores, sino a toda la sociedad. Y se nos ocurrió esta forma. Hoy en día las redes sociales son muy importantes. Hay muchas mujeres, sin ser profesionales en obstetricia, sino simplemente mujeres que nos apoyan. Entonces, bueno, es abierto para que cualquiera pueda participar, pueden opinar a través del chat, pueden seguir toda la transmisión. Y se nos ocurrió, bueno, de esta forma para, no sé, hacer algo distinto y a ver si llama un poco la atención. Bien, esto va a ser mañana entre las 18 y las 20 horas, ¿no? Exacto. ¿Y cómo hacemos para verlo? ¿Cómo hacemos para entrar? Mira, tenés que entrar a YouTube. Sí. Y ahí te mandan a buscarse Fora, porque va a ser a través del canal que tiene Fora, y se va a transmitir directamente el Zoom. Bien. Fora es Federación de Obstétricas de la República Argentina. Correcto. Bien, y la idea es por la legitimación de las y los licenciados en obstetricia. Antes eran solamente las, ¿no? Sí, pero ya desde el 2001 se abrió la carrera a los varones. Por una, ¿Y hay, por un... hay, ¿Hay asistencia, digamos, de varones a la carrera? Hay, hay. Ajá. No es mayoritario, no es mayoritario. Ajá. Pero, por ejemplo, este año, ahora que hubo hace poco concurso de residentes, en un hospital de Cava, el jefe de residentes va a ser el primer varón jefe de residentes. Ah. Mira qué bien, qué bueno, sí, sí, qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Y puedo saber qué es, cuál es el palo en la rueda que ponen todos los años y que todos los años hay un problemita. El palo en la rueda es el vademécum, fundamentalmente. Nosotros pedimos en el proyecto un vademécum obstétrico y poder recetar libremente hoy en día, de acuerdo a la ley que nos rige, que es del año 67, para que tengas idea, no nos permite prescribir. Y nosotros lo que pedimos es esa posibilidad. Y bueno, parece como que piensan que vamos a indicar psicofármacos, antihipertensivos, no sé qué es lo que piensan. Pero en realidad en el vademécum obstétrico lo que está es vacunas del calendario, polivitamínicos, hierro, ácido fólico, o sea, las cosas de uso corriente en obstetricia. No pedimos uh-huh. nada más. Uh-huh. Eso por un lado. Y el otro punto que causa conflicto es la colocación de métodos de larga duración, ya sea el implante o el DIU. Consideran Ajá. que esos son actos médicos. A lo cual decimos, en ningún lado figura que eso es un acto médico, y aparte se puede hacer muy fácil. Para poder realizar esos procedimientos tenés que tener previamente una capacitación. Nos podemos capacitar, claro. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, son uh-huh. los puntos conflictivos. Sí, pero eso a lo mejor le estás sacando, le estás corriendo el negocio a alguien. Es muy probable. Pero bueno, también de esa forma el no permitir el acceso de las mujeres a esos métodos también es vulnerar un poco el derecho de las mujeres a elegir. Seguro, y aparte que en muchos lugares es más fácil encontrar una licenciada en obstetricia que a veces un médico. Sí. Y sobre todo en el interior del país hay muchos lugares que la única que está en ese pueblo, en esa zona, es una obstétrica. Claro, a eso me refería. Acá sí. En Cava, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, las cosas, como la gente dice habitualmente, Dios atiende en Buenos Aires, entonces uno sí. Tiene más facilidad. Y a veces, ¿no? O sea, no digamos sí. Que todas las zonas de la Ciudad de Buenos Aires son iguales, ¿no? No, por supuesto, pero te comento así una cosita para que tengas una idea. Hace en el año 2012, si no me equivoco, el Ministerio de Salud de la Nación hizo una capacitación para obstétricas en Catamarca para colocación de DIUs y de implantes. El año anterior creo que habían colocado 9 DIUs. Desde que capacitaron a las obstétricas al año siguiente, se habían colocado 350. Mira qué diferencia. Una diferencia abismal. Uh-huh. Entonces realmente es un recurso humano muy importante, reconocido en casi todo el mundo como el profesional por excelencia para la asistencia del embarazo, el parto, el puerperio normal. Para lo patológico está el médico. Pero bueno, es más, hay muchos lugares donde se realizan los partos planificados en casas de partos o en hospitales o en el mismo domicilio. Pero bueno. Bueno, o sea que mañana, martes 15 de septiembre, entre las 18 y las 20 horas, a través del canal de YouTube y a través sí. De FORA, que es la Federación de Obstétricas de la República Argentina, vamos a ir siguiendo y vamos a tratar de ir acompañando y haciendo fuerza. Estaría buenísimo, para, buenísimo. Yo, para que esto yo sé salga. Que, sí, que ustedes nos acompañan siempre. Para que salga de una buena vez. Y a ver, Luis quiere preguntarte algo. A ver, Luis. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Bien, bien. No, no, mi consulta es, porque yo recuerdo hace 2 años que Larreta había hecho votar, había mandado un proyecto a la legislatura que salió favorable, que era de excluir dentro de las profesiones de la salud a varios de las personas, agentes de salud que trabajan, por ejemplo, los enfermeros, ¿no? Y otros más. Ustedes no estaban incluidos en ese momento en esa ley. No, estamos como profesionales de la salud, pero la ley que nos rige, que es la 17.143, figuramos como colaboradores del médico. No tenemos autonomía profesional, que es una de las cosas que estamos pidiendo en el proyecto de ley. Si no, siempre estamos incumbencias. Exactamente. Exactamente. Y a nosotros hace muchísimos años, a los que éramos de la Escuela Técnica, el gobierno de Lanús también nos quiso hacer meros auxiliares de los arquitectos y de los ingenieros, ¿no? Y en este caso más o menos viene a ser lo mismo. Claro. Sí, igual creo, Luis, a lo que vos te referís, las licenciadas en obstetricia forman parte de la carrera profesional, como los fonoaudiólogos, los kinesiólogos. Sí, sí. Sí, sí, por eso le preguntaba, para sacarme esa duda, pero que también fue bastante revuelo eso, y que hoy todavía las enfermeras no están consideradas, y las sacaron y las metieron en el escalafón administrativo. Pero en el caso de ustedes, si bien están dentro del programa de salud, dentro del equipo de salud, bueno, también le quitan posibilidades, teniendo en cuenta que es un estudio también terciario, universitario, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, por eso le estamos... Y vos decís que... Sí, decí. No, que por eso le estamos golpeando permanentemente la puerta a los senadores para que escuchen y para que nos apoyen. Que a veces por ahí la fantasía que uno tiene es que por ahí los senadores todavía ni saben mucho, porque primero tiene que pasar por los asesores y es ahí donde se frena. Hoy la reunión era con asesores y los asesores, la sensación que nos dio es que ni siquiera habían leído el proyecto. Ajá. O sea que el proyecto está en senadores, ya el diputado el lo proyecto aprobó. Ya tiene media sanción de diputados, o sea, diputados ya lo aprobó, pasó a senadores y ahí se está debatiendo en las comisiones. Y hoy que se debatió la comisión de salud, la verdad que era como... creo que son 15 asesores por... eran dos comisiones, 15 por cada comisión, 30 personas, hablaron solamente 3, y de las cuales uno miró y dijo, pero ¿por qué no van a poder prescribir? Sí, son médicos. No son... ¡Ah, no son médicos! Ay. Claro, entienden nada. ¡Ay, Dios! Y ahí en la cancha, le hubieran gritado ¡burro! Lo que pasa es que no era abierta, porque mirá que intentamos entrar a la sesión, pero no hubo forma. Me salió la cancha, ¿viste? Sí, te digo que daba vergüenza ajena. Por lo que vos comentabas también, con el tema del DIU y de lo que pasó, no es casual a quienes representan los senadores. Los senadores representan a las provincias y a los sectores de las provincias más rancios, más ortodoxos contra todo lo que sea este tipo de cuestión médica, ¿no? Sí. Pues bueno, tal la cual. Prueba está la ley del aborto, que la votó y la rechazó el Senado hace 2 años. Sí. Esto es que en realidad, sinceramente, entre ustedes y yo, esto es una cuestión de decisión. Porque obvio. Realmente lo que nosotros, todo lo que figura en el proyecto, hoy en día lo estamos haciendo. Lo que no tenemos es el marco legal que nos ampara. Pero la realidad es que ya lo estamos haciendo. Porque cuando viene una paciente al consultorio y yo la evalúo y le tengo que indicar el hierro, le hago la receta por el hierro, pero me la tiene que firmar el médico. Claro. Si no, no se lo dan. Sí, sí. Entonces, lo mismo que los pedidos de análisis, yo le pido todo y después el médico firma y sella, que a veces ni siquiera firma, pone el sello y yo le hago la firma. Pero sí, bueno, tal cual. Por eso pedimos que, ya que lo estamos haciendo, que nos hagan el marco legal, que nos ampare a poderlo hacer abiertamente, sin ningún problema. Seguro. Y hablando de médicos, sí. ¿Cómo anda el doctor Valcárcel? Loco. ¿Más? Muy cansado. La realidad es esa. Cansado, preocupado. Estamos hablando del doctor que está pegadito ahí al doctor Crescenti en el SAMI acá de la Ciudad de Buenos Aires, que hemos hablado con él ya unas cuantas veces, y que ya nos ha contado que llega a la casa, se desnuda y demás, sí. Para mantenerse lo más aislado de vos, digamos, para no traerte, sí. Como nosotros decimos comúnmente, el bicho. Tal cual. Y ese permanentemente, hay veces que yo digo, mis vecinos me han de odiar porque hay veces que llega tarde y pongo a esa hora 2 minutos en lavarropas como para poner la ropa adentro, que se enjuague un poquito y ahí mañana lo sigo lavando tranquila. Pero la verdad que no me puedo quejar de los vecinos, más cuando empezó... Uh-huh. El problema, ¿te acordás que hubo varios médicos que les hicieron problema en los edificios? Sí. Dije, bueno, me preparé porque yo dije, lo ven todos los días con el uniforme del SAME, lo ven en la televisión, ven que están evacuando, en algún momento alguien me va a venir a tocar el timbre o a decirme algo. Y la verdad que no me puedo quejar de mis vecinos, ninguno, no solo no dijo nada, sino que cuando me los cruzo me mandan saludos para él y que le agradecen lo que están haciendo. Así que la verdad, de lujo. Bueno, lo que tiene que ser, ¿no? Que se cuide mucho, porque ninguno de nosotros somos pibes, él tampoco, decirle, que no se la crea. No. Y la cosa está picante. Sí. Por eso te digo, está cansado, está preocupado, pero bueno, no queda otra más que cuidarse y seguir adelante. Por suerte les hacen controles todas las semanas, uh-huh. Así que bueno, es una medida cautelar. Sí, a todos nos hacen y... Igual decirle que no se asuste si le da algún falso positivo como a mí, Suelen dar. Sí, que nos hacen pegar cada susto. Bueno, estábamos hablando con la licenciada Claudia Dupontier. Mañana de 15 a 18 nos conectaremos a YouTube a través de Fora para apoyar esta ley de las y los licenciados en obstetricia. Claudia, muchas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme comentar esto y gracias por el apoyo que siempre nos dan y el espacio con el que siempre podemos contar con ustedes. Desde ya, podemos seguir charlando y si querés en la semana que viene nos cuentan a ver qué pasó. Bueno, dale. Dale. Un beso grandote y mil gracias. Enorme para ustedes. Chau. Chau, buenas noches. Hasta luego. Adiós. Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural. de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarnos. Parece que una pasión me libera el corazón mientras se lo va quedando. ¿De qué me sirve cantar? ¿Por qué será que insisto? Como buscando un lugar donde rebote mi voz y me confirme que existo. No hay nada más natural que a veces no entender nada y un segundo después dejar que sea tu rugir. Consuelo en tu mirada. No hay nada más natural que a veces no entender nada y un segundo después dejar que sea tu rugir. Y consuelo en tu mirada. Oíd, mortales. Estamos en Oíd, mortales. Y estábamos escuchando Cayó la cabra y la vela puerca en Al sur del atardecer, un tema hermoso, a mí me encanta. Bueno, muy interesante lo que estuvimos charlando con la licenciada Claudia Dupontier. Vamos a seguir mañana, qué es lo que pasa con la ley de ejercicio profesional de nuestros compañeras y compañeros obstétricos y obstétricas, así que nada, será cuenta pendiente para mañana. Justamente es antes de tu programa, Luis, así que cualquier novedad, sí, te estaremos contando. Y acá nuestra querida amiga Natacha nos dice que ya está conectada nuestra querida amiga Diana Cordero. Hola, Diana, buenas noches. Luis, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bien, ¿cómo hola, estás vos? Noches, Diana. Bien, bien, muy bien. Bueno, acá tu amigo Luis, no sé, quiere consultarte sobre algo que hoy salió en Caos en la Red, que a él le interesó mucho. Sí, va, adelante. ¿Cómo estás? Hola, Luis, bien, ¿qué no, tal? Porque, bueno, bien, bien, yo leí esta nota que publicaron hoy, donde plantean respecto a esta nueva segunda ola lamentable del COVID en España, y que aparentemente la van a tener que bancar con un 15% menos del personal sanitario, ¿no? Tanto en las residencias como en los geriátricos. Y, bueno, en la primera oleada, en la grande, vos estabas en Madrid y, bueno, contaste un poco la situación que se vivió, ¿no? Fundamentalmente con los adultos mayores. ¿Vos pensás que ahora se puede repetir? Bueno, varias cosas. En principio, sí, efectivamente, la primera ola desnudó la situación del sistema, ¿no? Del sistema de nuestras adultas y adultos mayores en las residencias, que allí tenés las públicas, tenés otras que se llaman concertadas, que serían subvencionadas, y tenés las privadas, dadas a grandes grupos. En el descontrol generalizado que existió, porque esto obviamente no fue solamente a nivel de las residencias, esto fue en hospitales, en centros sociosanitarios, esto fue en todos lados, especialmente en la Comunidad de Madrid. La situación fue más que grave y la prueba es que de los 29.000 personas declaradas oficialmente fallecidas por COVID, que en realidad estarían pasando las 40.000, pero vamos a tomar los números oficiales, en realidad 20.000 fallecieron hasta el día de hoy adultos y adultas mayores. O sea que estamos hablando que dos tercios mínimamente de la gente fallecida fueron adultos y adultas mayores. O sea, mirá la barbaridad de eso. Y personas que estaban en las más de 5.000, 6.000 residencias que existen allí. La nueva ola de COVID, que ya está pegando muy duro, nos encuentra en una situación dramática. Cuando digo dramática, es que en todo este tiempo, pese a las advertencias, esa nota que viste hoy en Caos, es una de las tantas notas, como sabés, que venimos alertando, venimos haciendo campañas con testimonios de videos, en fin, de toda una cruzada que hemos implementado de prevención y de alertas desoídas por las autoridades, que nuestras sanitarias y nuestros sanitarios llevaron a cabo también, ¿no? Las protestas y todo. En esta segunda ola, es peor, en realidad es entre el 15 y el 30% la cantidad de personal que estaría faltando, de acuerdo a ratios internacionales, ¿no? De cantidad de personas que tienen que atender a adultos mayores en las residencias. Y esto tiene que ver con que se contagió muchísima gente, otra nunca más quiso regresar, otra falleció. Gente que trató de buscar otros trabajos, gente que quedó muy afectada anímicamente. Fíjate que pasaron cosas tan tremendas como que gente de las residencias tuviese cadáveres ahí de las personas residentes durante 24, 48 horas porque ni siquiera se daba abasto para pasar a buscarlas y tampoco eran atendidos en los hospitales. Recordá que en la Comunidad de Madrid hubo un protocolo que prohibía expresamente atender en los hospitales a las personas ancianas que tenían COVID-19. Esto está fundamentado, hay demandas brutales de familiares, ¿no? De personas fallecidas. Hay más de 3.000 demandas presentadas por este tema, ¿no? Por homicidio imprudente y denegación de asistencia médica. Y bueno, sí, nos encuentra en una situación grave esto. Ya hay muchísima cantidad de personas infectadas en residencias de casi todo el Estado español. Y Diana, pregunto, antes de la pandemia, la gente mayor, ¿vos sabés dónde se atendía? Porque si no se atendía en los hospitales, ¿a dónde se atendía? No, sí, sí. En realidad, pese a que la situación de la sanidad pública se fue deteriorando por los recortes y las privatizaciones y se fue degradando, una persona adulta, mayor, cuando tenía alguna problemática, sí se llevaba a un hospital. Podía tener alguna espera y tal, pero sí, era atendida en un hospital. Frente al desborde, aquí se tomó la decisión ética, entre comillas, de que si sos vieja o viejo, morite, vamos a priorizar a la gente joven, que esto fue lo que sucedió. Bueno, acá alguien dijo que se mueran los que se tengan que morir. Exactamente. Sí. Algo parecido, ¿no? Mientras más sean tus muertos, Claro, bueno, son de la misma rama. Ayuso, vos fíjate que justamente ayer estaba publicando yo en Caos que destinó 4,5 millones de euros de ayuda para los toros, Ayuso, hace 48 horas lo destinó, para ayudar a la tauromaquia, y no obstante tiene la sanidad, la atención primaria de la sanidad pública paralizada. O sea, hay centros de salud que no te atienden. Yo he estado ahí con un problema de salud y me han atendido por teléfono nada más, y el tema es que una vez que regresé, sigue igual. Y los centros de atención primaria de urgencias que funcionan de noche están todos cerrados. O sea, hay una falta de personal, gente que se había contratado por la pandemia, a los pocos meses, ya te digo mayo, junio, ya los habían despedido. O sea, hay falta, y de hecho hay una huelga programada para el 28 de septiembre de todos los centros de salud del Estado español. O sea, está desguarnecido todo, están colapsados los centros. Imagínate en este estado la segunda ola de COVID, lo que va a ser en España. Y Diana, te pregunto, ¿así es como acá que, por ejemplo, los profesionales o las personas auxiliares que trabajan en los geriátricos, en los centros estos de atención de personas adultas, tienen un salario bajo, que también tienen que hacer un doble trabajo? O sea, como muchos conocemos acá, que sí, van a la mañana uno y otro van a otro, ¿también es igual? Mira, Luis, como bien sabemos, el avance del neoliberalismo y la precarización de las condiciones laborales y salariales está globalizado. Y efectivamente, sí, allí se tercerizan las cosas, y tanto sean los públicos como los privados, se termina cumpliendo con cantidad de tareas por remuneraciones bajísimas, pero realmente bajas, y en condiciones muy precarias. Pensa que ni siquiera tenían EPIs. Yo creo que acá se llaman EPP, los equipos de protección individual. Sí. El EPP. Claro, EPP. Dicen el EPP. Okay. O sea, han enfrentado tanto la gente de atención en las residencias como la gente de los hospitales, enfrentaron la situación sin equipos de protección personal. Entonces, sumale bajos salarios, horarios interminables. Hay un combo, digamos, y hay, por otro lado, la traición de los sindicatos burócratas, los traidores de siempre, que no hay sindicatos salvo dos o tres, ¿no? Pero los mayoritarios no son los sindicatos combativos, y la rapiña de la patronal y de las autoridades. En Brasil específicamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, es una de las peores gestiones, no solo por la incapacidad, la impericia, sino por llega a niveles realmente, en su impericia, a niveles criminales. O sea, hace barbaridades que ponen en peligro la salud de los habitantes y las habitantes de Madrid. Bueno, esto después extendelo, ¿no?, al resto del Estado español. Claro, eso sí, y aparte... te iba a preguntar otras comunidades que no son del PP, o sea, que no son de la derecha. Bueno, en Galicia volvió a ganar el del PP, ¿no? Sí, en Galicia arrasa el PP. Arrasó, sí. Sí, arrasa siempre. Bueno, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia entre las comunidades. No hay espacio tampoco para eso, ¿no? O sea, puede haber una ligera cuestión, pero los recortes en la sanidad son en todo el Estado, las privatizaciones son en todo el Estado y la corrupción es en todo el Estado. Sí, a mí la verdad yo entiendo que aquí nosotros tenemos un montón de debilidades, pero llegar a decir cómo es mayor, no lo atendemos, la verdad que todavía eso yo no lo viví, no lo escuché. Sí pude haber escuchado, bueno, si es de otro país que se vaya a atender a su país, si es de otra provincia que se vaya a atender a su provincia, sí. Y eso lo escuchaba antes de la pandemia, no lo he escuchado ahora en la pandemia, ¿sí? Cuando se publicaron los protocolos, solamente esos protocolos salieron a la prensa, se filtraron. Y se filtraron inclusive las notas internas de los hospitales. Es como si el director de un hospital de aquí ya da la orden, y tenemos videos cuando están dando las órdenes, o sea, la prensa filtró todo eso. Es decir, ya no pueden decir que eso no es ni no existe. Y con eso es que la emprendieron las demandas de familiares de esas personas. Sí. con las pruebas esas. Sí, lamentablemente se vivió la pesadilla y como en un momento dije, fue una masacre. Sí, la verdad que sí. Aparte, en nuestro, por lo menos en donde yo estoy, en el Hospital Público de la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno entra a una sala, el 80% de la sala son adultos y adultas mayores, mayores de 75, 80 años, o sea, tenemos un altísimo número de personas mayores que terminan institucionalizadas, internadas, no solamente por el COVID, porque no, está claro, el COVID, pero también está todo el resto. Otra que hay que seguir atendiendo. Claro. Obvio. Bueno, te voy a decir algo, hubo días de tal colapso que el Hospital Severo Ochoa de Leganés, Madrid, hubo uno o dos días que personas de mayores de 55 años con patologías no ingresaban a terapia intensiva. O sea, mirá a lo que se llegó. O sea, ni siquiera estamos hablando de personas adultas mayores. Un día se escribirá. Creo que sería bueno, en YouTube hay unos vídeos que hemos ido pasando en caos. Paredón sanitario, paredón sanitari, ¿sí? Que creo que sería interesante que se vieran, porque son los testimonios de enfermeras, médicas, médicos, y bueno, yo creo que sería interesante si pudieran acceder, ¿no? Porque realmente me parece que eso como que daría, estoy viendo, yo, mira, buscás Paredón Sanitario, YouTube, es así nada más, y ya tenés diario de un hijo, diario de un residente, diario de una limpiadora, y entonces son personas que han podido hablar y dar su testimonio, y hay que estar para poder entender todo esto que una dice a lo mejor en una entrevista, pero que cuando escuchás a los y las protagonistas, ahí te das cuenta hasta qué punto se llegó. Bien, bueno, Diana, te agradecemos este informe para conocer también lo que sucede en otro lugar que para nosotros es importante, como es España, pero que también, como vos decís, ¿no? Gobiernos que lo único que hacen es el negocio, privilegian sus intereses, sale todo a la luz en estas épocas de crisis, sale mucho más a la luz. Exactamente. Solo decirle a nuestros oyentes que les recomendamos que entren en Caos en la Red por internet, que van a leer y van a escuchar algunas cosas que no salen, como en nuestro medio, ¿no? En La Retaguardia, que no salen en los grandes medios. Notas muy buenas, muy interesantes, que lo seguimos todos los días. Gracias, Diana. Un abrazo. Chau, Cristina. Abrazo. Chau, Luis. Hasta luego. Chau, gracias, chau. Bien, estábamos hablando con Diana Cordero y te cuento que acaba de llegar el informe del reporte diario acerca de la situación COVID en nuestro país. Hoy se confirman 9.909 casos con 255 muertes, de las cuales en la Ciudad de Buenos Aires fueron 25 hombres y 14 mujeres, o sea, 39 personas han fallecido en la Ciudad de Buenos Aires hoy por el COVID-19. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos, Luis, de programa. La verdad, yo estoy así como que me parece un libro de terror lo que recién acaba de comentar Diana Cordero de lo que ocurre en España. Yo estoy en un hospital del gobierno de la ciudad y más allá de un montón de cosas que uno puede estar en desacuerdo, la verdad que yo no vivo esto así, como tampoco siempre he dicho que he tenido siempre todos los elementos para trabajar, y si algún elemento me ha faltado, ya teníamos otra red donde conseguirlo, y fue todo fácil y sin mayor problemática, por lo menos en donde yo estoy, en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente que cada vez la cosa se empieza a desbordar, cada vez más, porque la gente viene por otras cuestiones que necesita atención, y que todavía no hay posibilidades de hacerlo, pero bueno, es el huevo o la gallina, si abrimos el hospital como era en un principio, esto se vuelve un lugar de cultivo y de transmisión impresionante, porque las colas y el tema de las atenciones y los consultorios y demás, así que es algo que en la ciudad muy, muy de a poco se está volviendo a organizar, pero muy de a poco, por ahora tanto kinesiología como fonoaudiología, no estamos atendiendo como en el común lo hacíamos antes, ¿sí? Así que, por ejemplo, pero bueno, de a poquito empiezan a abrirse consultorios grandes como cardiología, pediatría general, clínica, y hubo consultorios que nunca dejaron de atender, como el de oncología, por ejemplo, Luis. Bueno, claro. Bueno. Yo lo que le iba a pedir a Nati, ya le pedí, nos vamos a ir con el tema que yo quería que ustedes escucharan, que son 12 mujeres cantando, que son maravillosas. Algunas las van a descubrir, se las puedo ir contando, como Julia Senko, Sandra Mianovich, Marilina Ross, pero hay otras voces que realmente yo no las conocía y que son maravillosas, inclusive van a escuchar cantar en otros idiomas un tema muy, muy querido por nosotros que se llama Con las alas del alma. Así que yo lo voy a saludar a Julio Pardo en la M690 y la voy a saludar a Nati y agradecerle como siempre su ayuda aquí en La Retaguardia, en el estudio de Víctor Basterra de Mataderos. Gracias Luis por estar ahí en tu estudio del barrio de Villa Crespo. Los matadores, sí, sí. Eso, los matadores, entre el matadero, los matadores, me confunden. Bien, nos mirá, vamos a ir entonces con este. ¿Cómo? No, que digo, Diana también es cuerva. Ah, bueno, ahí está. Así oiga, que nos vamos con este tema, con las alas del alma, y escuchen estas voces, son maravillosas, realmente muy, muy lindas voces. Gracias a todos y nos vemos entonces el próximo lunes en este programa que se llama OID. Mortales. Chau, chau. Chau. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo ay, que puedo como en una constante y me muero de miedo pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. Mateiru kara soi kikase koakute mo mae ni mukatte yuku. Las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. De las cosas más puras que yo me alimento, mi pão de ternura con las asas da alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vigas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma. despliegue.